FM Los Coihues. Muy, pero muy buenas tardes, oyentes de FM Los Coihues. Este es el programa de radio de La Hora Taller, turno tarde de la Escuela 324. En este primer bloque estamos con en el estudio de ¿Tu nombre? Ah, Francisco, Renata, Vera, Emma, Luna y Ara. Hoy vamos a compartir chistes, adivinanzas y entrevistas fantásticas y desopilantes. Durante el programa podés dejarnos un mensaje de texto, audio, con un nombre al WhatsApp. 294-478-4040. Arrancamos con... Yo tengo un chiste que me lo enseñó un abuelo, que es así. Había un chiste en la esquina. Vino un chiste y le pegó. Qué malo el chiste. Muy bueno. Vamos, un aplauso al chiste de Francisco, por favor. Muy bien. ¿Algún otro chiste, Francisco? ¿Pero puedo decir una adivinanza? Rápido, rápidamente. Fondo, barril sin fondo. ¿Qué soy? Una pulsera. Un anillo. Al micrófono, que no escucho nada. Un anillo, una amiga me lo enseñó. Sí. ¿Qué era? ¿Un ladrillo? ¡Un anillo! Está bien. Bueno, sigamos. Muy bien, Francisco. Muy bien. Improvisando en el aire de FM Los Coihues. ¿Quién sigue? Renata. ¿Cómo le va, Renata? ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, ¿qué ha traído para el día de hoy en este hiper super programa? Un chiste. Bueno, es un chiste para nenes chiquitos, ¿no? Sí. Ah, bueno, adelante. Más o menos como conté el otro viernes. Muy bien, adelante. Mamá, en el colegio me dicen detective. ¿Quién te dice detective? Callate que acá yo hago las preguntas. Muy bueno. Y otro más. Otro más. Mamá, en el colegio me dicen despistado. Andate, Juanito, que esta es la casa del vecino. Muy bueno. En realidad bueno. Me inventé el nombre porque no me lo acordaba. Muy bueno. Era Jaimito. Sí, ¿quién va ahora? ¿Qué? ¿Usted va ahora? Sí. ¿Y qué? Me imagino que ahora todo el humor de la mano de... ¿Qué trajo usted? Una historia de terror. No me digas. No lo puedo creer. Bueno, adelante. Hay tres chicas en una pijamada. El perro de la chica está enfermo y los papás las dejan solas a las tres chicas. Y les dicen, si alguien toca la puerta, ustedes no abran. Después, se van. Los papás ya se van. Ellas, las chicas, tienen mucho miedo. Y una de las chicas propone, ¿y si nos vamos a dormir con las manos? Pero, había tres camas. Y las camas no llegaban a darse las manos. Y se van a dormir. Al día siguiente, los papás les preguntan, ¿cómo hicieron para dormirse? Las chicas les dicen, nos dimos las manos. La mamá les dice, ¿cómo? Si no llegaron a dar, las camas no llegan a darse las manos. Las camas no llegan a darse las manos. Entonces, ¿cómo hicieron? ¿Y entonces? Y ellas sintieron las manos de la otra persona. ¡Chan, chan, chan! ¡Claro! Espera. Escúcheme, Vera, ¿es verdad esto? ¿Es verdad esto? Es una historia común y corriente. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno, común y corriente, pero es una historia de terror común. Y eso es justamente, porque acá me pregunta cómo se dieron las manos. Y eso es justamente lo terrible de esta historia. Claro, porque no se sabe quién le dio las manos. Si claro. Nadie tocó la puerta, ni nada, ni nadie entró por la ventana. ¡El perro! No, pero si no se sentiría una mano. O sea, los perros no tienen una mano común. Se hubiese sentido, tiene garras. Así que y además era solo uno. Bueno. Porque no podías tirar, porque no tenía cuatro manos. Claro. Aparte no podía ser un ladrón porque... Se hubiese reescuchado. Sí. Y se hubiera notado aparte. Bueno, me queda la incógnita que en luna llena porque hoy a la noche... Porque las manos serían grandes. Y ahora, ¿quién está con ese gorro tan bello? ¿Quién está ahí? Emma. ¿Cómo le va, Emma? Bien. Bueno, ¿usted de qué grado era, Emma? Primero. Ah, bueno, muy bien. ¿Y qué nos trajo, Emma, para hoy? Traje una adivinanza, pero después una entrevista para este peluche que tengo ahí. Bueno, adelante entonces. Soy Bianco y Nerio y vivo en el bosque. ¿Quién soy? Yo sé. ¿Un lobo? Yo sé. Un ajedrez. Un oso polar. ¿Qué va a ser un ajedrez? Un oso polar. No tiene nervios. ¿Un televisor viejo? No. ¿Qué va a ser un bosque? Danos una pista. Pista. Un perro. ¿Es un animal? Sí. ¿Tiene cordones? No. ¿Qué va a tener cordones si es un animal? Mal, ¿dónde está tu perro que está ahí? ¿Es tu perro que está ahí? No. ¿Es mi abuelita? No. Bueno, escúchame. No sabemos quién es. Un osito panda. ¿Qué era? Pero no viven en el bosque. Los osos panda viven en la selva. ¿En un bosque? Viven en la selva los osos panda. Ya sé, pero en un bosque de aceiba. Bueno, vamos porque nos vamos a quedar sin tiempo. Por la entrevista. Rápido la entrevista. ¿A quién es la entrevista? Es a Fifi. Bueno, adelante. ¿Qué me van a preguntar ahora? Yo voy a preguntar. ¿Dónde vive usted? La casa de Emma. Por acá cerca. ¿Y cuál es su idioma? ¿Cómo habla usted normalmente? ¿Así? ¿Así como traduce Emma? Sí. Ah, pero bueno. Pero con otra voz. ¿Y cuántos años hace que está con Emma? Es que yo estoy con otra chica. No, pero ¿cuántos años que...? Ay, Dios, así. Tengo 0 años. Ah, chiquitín. ¿Y de qué especie? Yo le iba a hacer una entrevista a mi Pikachu. ¿Y sabías qué? Que cumple en Navidad porque Papá Noel me lo trajo en Navidad. Bueno. No es un Pikachu. Y escúcheme, Emma, pregúntele. No, última pregunta. Pregúntele, ¿de qué especie es usted? ¿Mascota? ¿De qué especie es? Yo soy peluche. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y qué animal? De nada. ¡Qué tierno! ¿Qué animal? ¡Un perro! Bueno, y ahora, en la punta del estudio, para cerrar este bloque, nuestra amiga... Nayara. ¿Cómo le va, Nayara? ¿Cómo anda usted? No la veo porque tengo un monitor de computadora adelante, pero ¿cómo le va? Me voy a asomar a saludarla. ¿Cómo anda? Hola, estoy acá. Ahí está, muy bien. ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, voy a correr el monitor, espere. Bueno, le vamos a hacer una entrevista acerca de las vacaciones de invierno. ¿Cómo la pasó, Nayara, en vacaciones de invierno? Muy bien. ¿Qué estuvo haciendo que nos pueda contar? Algo divertido que haya hecho. Wow, qué pregunta difícil que hace este periodista. ¿Por qué no se va a tu casa? Deje tranquilo a las chicas. ¿Qué anduvo haciendo en vacaciones de invierno? En las vacaciones fui a la calle a veces a jugar a la nieve. Ah, porque hubo nieve en vacaciones. Estuvo bueno. Y escúcheme, ¿y fue al centro algún día o no? Sí. ¿Y qué le gustaría contar de las vacaciones de invierno? Nada, ¿puedo contar una adivinanza? Bueno, cuente una adivinanza, ahí estamos. Es blanco y negro, estoy por el Atlántico, ¿quién soy? Espere, ¿cómo es? ¿Es blanco y negro? Pingüino. ¿Y quién dijo que tenía alas? Muy bien. Está papá, con esa onda el humor en estos días, ¿eh? En estos días viene por ese lado. ¿Puedo contar una cosa que hice en las vacaciones? Tenemos que dejar al otro grupo, porque son y 15. Me rindo. ¿Eh? Mandemos, yo también me quedé con así, mucha hambre. Un paso para atrás. ¿Le puedo decir saludos a mi papá? No, un paso para atrás y decimos chau a todos, todos juntos. Un, chau. Dos, tres. ¡Chau! Eléctrica, porque todo lo que tocas lo cargas. Los que te conocen, eléctrica, se derriten al calor de una lámpara. Consumación o consumo, pero nunca sensación eléctrica. Consuma mayor tensión. Volvemos al aire de este programón de FM Los Coihues con el grupo 3 del turno tarde de la escuela 324 de la hora, taller de radio. Y ya tenemos nuevos compañeros aquí en el aire de esta radio de la FM Los Coihues 105.5. Y están dentro del estudio en este momento, preparados para arrancar con el programa. Arranca el segundo bloque, ya se ha prendido la luz roja. ¿Quién está en este estudio del lado más cercano a la pared? Celeste. ¿Cómo le va, Celeste? ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, ¿qué nos ha traído para hoy, Celeste? Una entrevista. ¿Una entrevista a quién? Al unicornio que traje. Ah, bueno. ¿Quién va a ser? ¿Hago yo preguntas? Ya que está. Muy bien. ¿Cómo le va, unicornio? Bien. ¿Tiene algún idioma en especial usted, señor unicornio? No. ¿Cómo se llama su compañerita que la trajo hoy? Celeste. Muy bien. A ver qué pregunta se me ocurre. ¿De qué color es usted, señorito unicornio? Multicolor. Multicolor. ¿Y tiene algún color así que sea el que más partes tiene en su cuerpo? Rosa. Rosa. ¿Y de qué color son sus ojos, unicornio? Amarillos y negros. ¿Unicornio sabe cantar alguna canción usted? No sé. ¿Algo más que me quiera decir? No. Bueno, le hago una pregunta más. ¿Hace mucho, mucho tiempo que vive con su amiga Celeste? No me acuerdo. No, muy bien. ¿No me puede contar algo en su idioma original, así como un... No. No, bueno. ¿Le quiere mandar saludo a alguien, unicornio? ¿Algún otro unicornio que conozca? ¿A mi mamá unicornio? ¿Tiene hermanos unicornios? No. ¿No? Pero yo que iba a hacer un chiste fácil, no me dejó hacer el chiste. ¿Tiene algún papá unicornio? No, nada más mamá. ¿Y de qué color es la mamá unicornio? Rosa clarito. Bueno, muy bien. Dígale a Celeste que le agradecemos mucho por haberlo traído al estudio y que cuando pueda se lo lleve, porque si no Celeste después lo va a extrañar. Bueno. Ah, ¿qué le gusta comer a los unicornios? La última. ¿Hay algo que le guste comer a ese unicornio rosa? Sí, le gusta comer malvaviscos. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Bueno, y ahora sí, entra aquí a su lado mi amigo... Aarón. ¿Cómo anda, Aarón? Bien. Bueno, ¿qué ha traído usted? Una historia de terror. Oh, una historia, pero ¿cómo estamos con la situación? ¿Ustedes quieren que yo hoy a la noche me quede trabando la puerta en mi casa? No. Pero del miedo, después yo me tengo que quedar solo acá. Sí, pero aún no terminó la historia de terror que hice en el otro programa de radio. Bueno, adelante entonces. Intentaban matarlos, pero no podían. Entonces intentaron prenderlos fuego y que se vayan. Pero llamaron a la policía vino y desaparecieron de la nada. Y después vino la policía, pero también llamó a los bomberos para que vengan a ayudar al nene que estaba muy herido y el otro estaba re asustado. La cosa fue que cuando llegaron ahí, mataron a los payasos mataron a los doctores y terminaron de matar al niño. Y después llegó la policía. Y usaban sus armas y bombas nucleares para poder matarlos. Y encontraron sus corazones y estaban en su base. Bueno, la semana que viene todo el final de la historia. Bueno. Ahí estamos. Vamos con el humor de mi amigo. ¿Quién está al lado de mi amigo Aarón? Benicio. ¿Cómo anda, Benicio? Bien. Bueno, ¿qué ha traído el día de hoy? Traje un chiste. Adelante con su chiste. O una adivinanza, no sé. Bueno, elija uno de los dos a ver qué quiere contar. O sea, es lo mismo, pero es medio lo mismo. O sea, primer acto, sí. Una piedra. Segundo sí. Acto, la misma piedra. Tercer acto, la misma piedra. ¿Cómo se llama la obra? Los Rolling Stones. No. ¿Cómo se llama? Rocky Terés. Muy bueno, espectacular. Bueno, ¿algo más que quiera decir? Le quiero mandar un saludo a mi mamá, que sé que ahora me está escuchando. Saludos, mamá, porque me dijo que me va a estar escuchando. Chau. Y ahora, aquí a su lado, está mi amiga personal de este taller. Todos son mis amigos y mis amigas. ¿Cómo le va? Alma, la estaba extrañando. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No entendí. ¿Qué pasó que no estaba su mascota? ¿Dónde estaba su mascota? Ah, me la agarró Wari. Ah, ¿no me habrá hecho algo en algún rincón del estudio? Así un psh. No, ¿no? No. Ah, bueno. Bueno, ¿qué ha traído para hoy, Alma? Vos me ibas a hacer una entrevista para mi peluche. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, yo sin mirar, pregunto así directamente. Número uno. ¿Qué tipo de peluche es usted, señor peluche? Un perrito. Un perrito. ¿Tiene alguna raza en especial o es un perrito de estos que vemos por la calle que son de raza indefinida? Un perrito de raza indefinida. ¿Cuántos años hace que vive con Alma o cuánto tiempo? La verdad, mucho tiempo que ya no me acuerdo. Bueno, ¿y usted de los perritos que tienen pulgas o perritos sin pulga? Perrito sin pulga. Bueno, ¿de qué color es usted, señor perrito? Negro y marrón. ¿Tiene nombre? Negrito. Negrito. Digo negrita. ¿Y tiene algún hermano o hermana que se haya quedado en la casa de Alma o usted solito vive con Alma? Vive con el papá de su cachorrita. Ah, ¿y cómo se llama? El cachorrito. Sí. No sé. Y escúcheme, Alma, ¿tiene algún amigo que sea de otra especie de mascota que sea su amigo o solamente usted tiene amigos perritos? Todos mis peluches. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguna otra cosa que quiera decir? Un saludo. ¿A quién? A mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a toda mi familia. Y este también, y mi perrito también quiere mandar un saludo. ¿En su idioma o en idioma humano? En idioma humano. ¿Qué quiere? ¿A quién quiere saludar? Quiero saludar a mi cachorro y al papá de mi cachorro. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alma. Y ahora, en el rincón aquí del estudio, alguien que ayer vino con una gorra que me encantó. Estoy hablando de mi amiga que se va a presentar. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, ¿cómo anda usted? Bien. Bueno, ¿qué ha traído para el...? Ah, primero el nombre, por favor, que los oyentes se renuevan en esta radio. Victoria. Victoria, ¿qué ha traído para hoy? Una historia. Una historia. ¿Qué tipo de historia? ¿De Chucho? Se llaman... La mano sangrienta. No, yo no lo puedo creer. ¿Pero por qué tengo esta suerte? Yo sí me porté bien en la escuela cuando era chiquito. Bueno, adelante con su historia de la mano sangrienta. Bueno, había un hijo y un papá en una casa. El papá le dice al hijo: hijo, me voy a ir a comprar. Quiero que si alguien llama por teléfono, no respondas, y si alguien toca la puerta, hace voz de grande. Entonces el niño dijo ok y el papá se fue a comprar. Bueno, el niño estaba en la sala y en un momento alguien llamó al teléfono. El niño contestó, el niño dijo hola, y el que lo llamó dijo: soy la mano sangrienta, estoy a 2 cuadras de tu casa. Entonces el niño se asustó y fue abajo de la cama. Después llamaron de vuelta. El niño fue y dijo hola. Y después: soy la mano sangrienta, estoy a 1 cuadra de tu casa. Bueno, el niño se asustó, fue abajo de la cama y se tapó con una manta. Después, de vuelta, llamaron por teléfono. El niño bajó de la escalera y dijo, hola. Y el que contestó dijo: soy la mano sangrienta, estoy a la esquina de tu casa. Bueno, el niño se asustó, fue abajo de la cama, se tapó con la manta y agarró su peluche. Y después tocaron la puerta. El niño se asustó más, bajó de la escalera y el niño dijo... No, primero recordó lo que le había dicho su padre, que era que cuando alguien toque la puerta, que haga voz de grande. Entonces el niño dijo: ¿quién está tocando la puerta? Y entonces entonces se escuchó: soy la mano sangrienta y necesito que me des una curita. Muy bueno. Un aplauso para la compañera con la historia. Al final no era de miedo. Muy bien. No era de miedo, muy menos mal, porque yo ya estaba acá que pensé que me iba a quedar toda la noche encerradito. Bueno, nos vamos. Mañana volvemos a la radio. Quiero mandar un saludo. Rapidongo. Le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a mi abuela. Muy bien, y ahora sí nos vamos, que ya nos están esperando, así como 150 padres y 470 madres en la puerta de la radio. Nos vamos, nos alejamos del micrófono y decimos un... ¡Chao! ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! ¡Chao! ¡Viva la radio! Y vamos a volver por unos minutos al aire con los mensajes que nos han quedado, que en realidad los dejamos para el final, porque si nos ponemos a leer mensajes, quedan algunos de los chicos y las chicas de afuera con sus contenidos. Arrancamos entonces con los mensajes que llegaron en el día de hoy. Es para mandar un mensaje a Renata, felicitarla, le manda mensaje los abuelos de Buenos Aires, que lo estamos escuchando. Adolfo y Mecha. Besos a todos. Más mensajes que fueron llegando para el programa del grupo 3 de turno tarde de la Escuela 324. Hola amigos y amigas, soy Paula Chaparro, me encanta cómo está saliendo el programa, les dejo saluditos. Bueno Paula, si mañana te mejorás, que sabíamos que estabas un poquitín enferma, te esperamos acá en la radio para la segunda parte de este programa especial. Lindo programa, otro mensaje, lindo programa, felicitaciones niñes. Toda la familia de Fran está escuchando el programa acá en Bariloche y en Brasil. ¡Qué grande la familia de Francisco! Otro mensaje, un saludo para Francisco y los compañeros. Los estamos escuchando papá, mamá, Pedro y Tiago. Siguen llegando, llegaron un montonazo de mensajes. Buenísimo el programa, saludos para todos y un beso muy grande para Celeste de su familia. Y otro mensaje, creo que este es el último. Saludamos a todos los presentes en la radio y en especial a Victoria Méndez de papá, mamá y Mario. Esos fueron todos los mensajes que llegaron. A ver si no tenemos ningún mensaje más. Beso enorme para Paulita de May de parte de mamá y papá. Y creo que con eso ya estamos con todos los mensajes. Muy, pero muy bien. Volvemos mañana al aire de FM Los Coihue 105.5 con otro programa de la hora taller de la Escuela 324. El grupo 3 de esta hora taller en la anteúltima semana de este grupo aquí en el aire de la radio. Vamos entonces a despedirnos, volvemos mañana entre las 5 y media de la tarde y las 6 y media más o menos. Vamos a tener otro programa del grupo 3. Hasta mañana.